mira qué cosas que tiene la vida, que ayer tú llorabas y yo me reía. Callabas, callabas aunque tú supieras que todos los días con otra salía. Cansada, cansada de tantas mentiras, dijiste una tarde que ya lo sabías. Por eso te fuiste sin darme ni un beso, y ahora comprendo por qué me decías que quieras con toda tu alma como yo quería, que mueras de celos dudando si yo te mentía, que pases las noches pensando que a otro quería, que todo lo que yo he sufrido lo sufras tú un día. Mira qué cosas que tiene la vida, que ayer tú llorabas y yo me reía. Y ahora, después de tenerte y perderte, me acuerdo de aquello que tú me decías, que quieras con toda tu alma como yo quería, que mueras de celos dudando si yo te mentía, que pases las noches pensando que a otro quería, que todo lo que yo he sufrido lo sufras tú un día. Mira qué cosas que tiene la vida, que ayer tú llorabas y yo me reía. Y ahora, después de tenerte y perderte, me muero por verte como tú decías.